Miles de personas han sufrido pérdidas de todo tipo, pérdidas matrimoniales, pérdidas laborales, pérdidas de la salud, pérdida de amigos, pérdida de la libertad, en fin, diversas pérdidas. Pero la pérdida de la esperanza, la pérdida de la fe en Dios, cuando es definitiva, afectará la vida eternamente. Tenemos que pensar bien en eso. Ese será el tema de la lección de esta semana. Estamos ya en la lección número 9, que tiene como título Pérdidas. Y vamos a estudiar cuatro pérdidas que están aquí en la palabra de Dios. Hay algunas otras más, pero vamos a concentrarnos apenas en estas cuatro pérdidas. La primera de ellas es la pérdida de la salud. En segundo lugar, la pérdida de la confianza. En tercer lugar, la pérdida de la libertad. En cuarto lugar, la pérdida de la esperanza. Y vamos a estudiar rápidamente la primera pérdida, la pérdida de la salud. Todos ustedes saben que muchos pierden la salud por diversas razones, por diversos motivos, por haber elegido un estilo de vida inadecuado o por algún accidente en la vida, porque simplemente vivieron o vivimos en un mundo donde estamos rodeados de diversas enfermedades y terminamos contagiados de alguna de ellas. Sea cual fuere la razón, nosotros sabemos que las enfermedades son características de un mundo de pecado. Sepamos bien claramente esto. Y mientras estemos en este mundo y mientras exista pecado, habrán enfermedades y habrá muerte. El propio apóstol Pablo sufrió enfermedades y muchas veces le pidió a Dios que le retirara el mal que había en su cuerpo. Y la respuesta de Dios fue: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunas veces Dios cura y algunas veces Dios permite la enfermedad. Puede ser difícil de creer que la gracia de Dios es lo único que necesitamos cuando languidecemos en medio del dolor y también del sufrimiento. Pero quiero decir una cosa, nosotros podemos encontrar esperanza en el conocimiento de que la enfermedad y también la muerte no durarán para siempre. Están sentenciadas para acabar. La segunda pérdida es la pérdida de confianza, la pérdida de la confianza. Y toda relación sana se basa en la confianza, ¿no es así? Y cuando se viola esa confianza, se sacuden los cimientos de la relación. Por eso, en toda relación es fundamental la transparencia, la verdad y la fidelidad. Pero cuando alguien falla la confianza de otra persona, ¿cuál es la solución para este problema de la falta de confianza? La persona que falló debe reconocer sinceramente su error. Este es el primer asunto. Y en segundo lugar, buscar la ayuda divina para iniciar un proceso de cura. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna clase de cura sin la intervención de Dios. Y si te sientes defraudado o tal vez estás sintiéndote que has perdido la confianza, escucha bien, cuando te sientas miedo, pon en Jehová tu confianza, dice la Biblia. Él es digno de confianza. La tercera pérdida es la pérdida de la libertad. Y muchos esclavos existen de sus propias pasiones. El apóstol Santiago describe la forma como se desarrollan las adicciones y esta esclavitud. Él dice: Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de haber que ha concebido, ¿qué dice? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así dice Santiago 1, 14 y 15. Lo que realmente puede parecernos un experimento inofensivo al principio, nos lleva paso a paso a la trampa absoluta del pecado. Y la única solución duradera es recibir un nuevo corazón. Así dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es la única forma de acabar con este mal. En cuarto lugar, la pérdida de la esperanza. ¿Saben ustedes que hay una diferencia entre esperar algo y esperar a alguien? El que espera algo, tarde o temprano, se va a defraudar. Pero el que espera en el Señor, nunca será defraudado. Jeremías 17:7 dice: Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, que espera en el Señor. Podemos perder muchas cosas en esta vida, pero jamás debemos perder nuestra esperanza en el Señor. ¿Saben por qué? Porque si perdemos nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor, entonces perderemos también la vida eterna. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Hay una hermosa cita que está en el libro de santificación que dice que si permitimos que nuestra mente se demore más en las cosas de Dios, en Jesús y también en el mundo celestial, entonces encontraríamos un poderoso estímulo y amparo en pelear las batallas del Señor. Y el orgullo y también el amor al mundo perderían su poder al contemplar las glorias de aquella tierra mejor que muy pronto nosotros heredaremos. Y entonces todas las atracciones terrenales perderán su valor, porque Dios es más precioso que todas las cosas. Por eso me gusta ese texto que dice: por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Esta es nuestra esperanza. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, que podamos tener plena esperanza y seguridad en Jesús y que nada pueda desviarnos de confiar en Él a pesar de perder todas las cosas. Ayúdanos a hacerlo a través de la oración y del estudio de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema: maná, cada uno, cada día, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.